le cumbia guachintale. ¡Existe eso! Y todas las solteras con la... Te pongo en modo sarna. Te vas a acordar a la losa. Todos los solteros los fiesteros con las manos bien arriba, bien arriba, bien arriba. Y si te pica, rascate o fumigate. ¡Dale, Alexis! ¡Un, dos, tres! ¡Se escucha! Cachuchita, préstame tu cachuchita. Y me decía una cerrita en la plaza. Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos. Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos. Si me da tu cachuchita, yo te regalo un besito. Si me da tu cachuchita, yo te regalo un besito. Y las palmas arriba, arriba, arriba. Zona norte, zona sur, baila mi cumbia. Cachuchita. Me das un besito, te veré en la plaza quemada. Si no me das un besito, te veré en la plaza quemada. Préstame tu cachuchita, préstame tu cachuchita, préstame tu cachuchita, préstame tu cachuchita. Y las palmas arriba todo el mundo, haciendo palmas, haciendo palmas.